sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Tarde pero seguro, como todos los jueves, un poquito más tarde, estamos comenzando en la mañana de la 107.3, Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, con muchísima información del ámbito regional. Algunas cosas nos quedaron pendientes desde la mañana de ayer. Ayer Alejandro Leguizamón estuvo visitando la Escuela Especial 502 de la localidad de Presidente Derqui. Allí pudo charlar con Silvia, una de las preceptoras, con quien ya hablábamos la semana pasada cuando se cumplieron los 60 años de la creación de la rama especial dentro de la educación. Y bueno, queríamos acercarnos nuevamente para compartir algunas de las dificultades que vienen teniendo en justamente el trabajo que hacen todos los días. Así que en un rato estaremos repasando parte del diálogo que mantuvo ayer con Silvia. Además, después estuvo visitando a los obreros de Abán, algo compartíamos casi en el cierre de ayer de Encuentro con las Noticias. Así que vamos a estar repasando también la entrevista a Rosendo, uno de los obreros que nos cuenta cómo tomaron los trabajadores el veto que produjo Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la ley de expropiación de la planta Abán en el partido de Pilar sobre la Ruta 8. Hace un tiempo se aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires. Solo faltaba que ponga el gancho Daniel Scioli y al vetar el proyecto de ley de expropiación de la planta Abán para que pueda funcionar la cooperativa La Nueva Abán, nuevamente tiene que volver a diputados y a senadores de la provincia de Buenos Aires. Vamos en un rato a repasar. Algunos de los obreros son optimistas, piensan, depende a, y según lo que han charlado con algunos de los senadores provinciales, que no va a tener mayor dificultad de volver a aprobarse esto en la Cámara, tanto de diputados como de senadores de la provincia de Buenos Aires. Un rato vamos a repasar también parte de lo que nos contaba Rosendo. -13.5 la temperatura en este momento, 50% el porcentaje de la humedad, y estamos comenzando en este jueves 15 de octubre del 2009 una nueva edición de Encuentro con las Noticias, después de que en la tarde de ayer la selección argentina pasara en un lamentable partido al Mundial de Sudáfrica. Después hubo más lamentables declaraciones del técnico de la selección argentina, Diego Armando Maradona, que desbocado salió a decir una serie de barbaridades impresionantes. Creo que ni el periodista más osado podía pensar que iba a reaccionar de esa manera. La verdad que eufórico pero desacado fue el festejo de Maradona con Bilardo, exagerado para lo que tiene que ver con una clasificación a el campeonato del mundo, en un partido donde prácticamente se colgaron del arco los 11 jugadores de la selección argentina. Eso fue el panorama, y después las declaraciones de Maradona, que obviamente dejan mucho, pero mucho que desear, y además con la repercusión que tiene esto, al ser Maradona, a los 15 segundos de haber hecho semejante y tamaña barbaridad en la conferencia de prensa, ya era tapa de los principales diarios deportivos de todo el mundo. La verdad que poco afortunadas las declaraciones de Maradona ayer en el centenario después de la clasificación, que decíamos, fue primero lamentable el partido que jugó la selección y después fueron más lamentables las declaraciones de Maradona. Es todo lo que vamos a decir del paso de la selección argentina en la jornada de ayer. El tiempo para esta jornada de jueves, lo que resta de la mañana va a estar con el cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector este. Por la tarde noche la nubosidad va a ser variable y los vientos van a ser leves también del sector este. La mínima pronosticada para hoy jueves está pronosticada en los 3 grados, la máxima en los 16, mínima 3, máxima 16. El viernes la mínima va a ser de 7 y la máxima de 19. El sábado la mínima de 8 y la máxima de 21. Y el domingo la mínima de 10 y la máxima de 22, por lo menos así lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. En un rato también vamos a compartir algunos avisos comunitarios de la mano de la señorita Silvina Vivas, que todavía anda con los más pequeños y las más pequeñas, como todos los jueves, jugando ahí en el patio. Así que en un rato la vamos a estar sumando aquí a la mesa a compartir con nosotros los avisos comunitarios, que tienen que ver con las diferentes campañas que se están realizando, entre otras de vacunación, en las actividades culturales para el fin de semana. Y además estaremos compartiendo en un rato el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias, y el Contacto Sur con la información de Latinoamérica, también de lo que pasa en la patria grande, ¿sí?, lo que va pasando en distintos países, producción también de las radios comunitarias, pero nucleadas en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Como todos los días, tenemos también para compartir un pequeño radioclip, ¿sí?, que vamos acercando cada día desde la radioteca, esta especie de biblioteca virtual que existe en internet, en la cual las radios comunitarias van subiendo su material para compartir. Nosotros todos los días elegimos algún material para compartir. Hoy también estaremos poniendo al aire una pequeña producción de una de las tantas radios comunitarias de América Latina en esta edición de Encuentro con las Noticias. Si vos te querés comunicar con nosotros, acercarnos a alguna información, alguna novedad, alguna noticia, alguna actividad, lo puedes hacer a través del 15 66 90 50 02. En la operación técnica de puesta en el aire se encuentra Gloria Sandoná, trabajando en la producción Fernanda Sánchez, Alejandro Leguizamón. En un rato se suma a compartir las noticias con nosotros la señorita Silvina Vivas. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. Vamos a arrancar, como hacemos habitualmente, en la mañana de las 107.3 con música, la música de Los Piojos, algo de rock nacional para compartir. Muy despacito, me dicen acá, es el primer tema. Civilización, civilización, muy despacito, queda para más tarde. Civilización, arrancamos entonces la mañana aquí de noticias en la 107.3 con algo de música, Los Piojos. Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo. Cosas de la civilización. Cosas de la civilización. El camino es complicado, quizá como nunca ha sido. Anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedar del mix volador. se saben quién lo hizo. Anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá. Si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis volado en aquel vos. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del mis volado en aquel vos. Cosas de la civilización. La información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Treinta y dos minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Va, estamos porque estábamos algunos antes y otras como yo que nos reincorporamos recién. Y algunos llegan tarde, me parece, no sé. Bueno, le cuento a todos. Yo también llegué tarde hoy, empezamos como 1:15. Bueno, pero está perdonado. Los jueves vamos a decir a Rubén Becerra que le pegue a, que agregue un tema más musical, así nos deja llegar. Y no parece que llegamos tarde, porque si se va muy, muy temprano, muy puntual, se nota que llegamos tarde. Sí, en cambio, sí. Si sigue él un ratito más, queda como que como nosotros que, estamos esperando, claro, ahí en la puerta. Con el, como que el impuntual es Rubén Becerra. Claro, queda como que estamos con la carpeta bajo el brazo ahí en la puerta y el que se pasa, se excede de su horario es Rubén. Le mandamos un abrazo grande a Rubén Becerra, que estuvo hoy muy temprano también compartiendo información en Vamos a Andar. Bueno, le iba a contar a toda la audiencia que... Sí. ¿Cómo lo trataron los chicos primero? Espectacular. ¿Bien? Cada día mejor. Hay nenes, me decía recién mamá, que con la seño titular no se quieren quedar. Pero los jueves con la seño que... La seño no viene suplente. La seño suplente sí se quieren quedar. Es pasa que la seño suplente la ven un ratito nada más. Claro. Una cosa es estar media hora, 35 minutos, y otra cosa es estar... Toda la mañana con la misma seño. Toda la mañana. Bueno, entonces una mamá me dice, qué raro que cómo se, se quiere quedar. Y la verdad que no sé, le digo. Usted lo soborna, usted le da caramelo, no, chupetines a los chicos para así. Sí, para mí que sí, para mí no, que usted no, los chicos se llevan bastante bien con nosotros y bueno, a nosotros también nos parece un placer estar con ellos. Uh-huh. Así que bueno, nada. Bien. Estamos ahí, felices y bueno, bastante cansaditos porque. ¿A qué jugaron? Sabemos que con los chicos tenés que tener bastante energía. No, sí. Los dejamos ahí libres en el patio. Jugaron en las hamacas. Sí, estuvieron en las hamacas corriendo. Pero bueno, de todo. Bien. Bueno, le cuento que la temperatura es de 13 grados 5 décima y si te querés... Lo sentía yo como 13 grados 5, no sé, le iba a decir, me parece que siento la temperatura como 13 grados 5 en este momento. Sí, me parece muy bien que usted sea adivinador de temperatura. La iba a invocar, se decía. Ahora siento como 13 grados 6. Bueno, puede ser que usted tenga un calorcito aparte. Bueno, y le cuento también que la vía de comunicación es el 1566-905002 para que usted, que está en su casa, nos pueda mandar alguna información, algún aviso comunitario, algo que nos quiera contar a ese número. No manden barbaridades como las que dice Maradona en la conferencia de prensa, por favor. ¿Qué? Un horror. Un desastre, ¿lo escuchó? Un desubicadísimo, bárbaro. Sí, después del partido estuve ahí tratando de mirar un poco de tele y apareció Maradona súper resentido, enojadísimo por todas las cosas que algunas personas habían dicho. Y bueno, pero igual el término... Fue horrible. Sí, sí, no, fue horrible el partido y después fue horrible lo que dijeron, así comentaba. Que encima después, primero antes de decir la barbaridad, se me decía empatar o ganar Uruguay, miren lo que voy a decir, y seguramente alguien me va a criticar, pero la verdad que jugó muy bien Uruguay. Argentina jugó a colgarse del travesaño, ¿no? Sí. Que no entre la pelota, era la consigna. Y bueno, primero Maradona dijo, con perdón a todas las damas. Claro. Pero bueno, yo digo, si dice perdón a todas las damas, supongo que lo va a decir una sola vez. Claro, lo dijo como 5 o 6 veces. Tranquilo, no tiene ningún problema. Embajador argentino de la cultura y la buena voluntad. Es Maradona, ¿qué crees? Bien, arrancamos con una de las informaciones con las que cerrábamos en la tarde de ayer. Ayer nos enterábamos a través de un medio regional, del periódico regional de Pilar, que la empresa, la cooperativa Nueva Bank, que estaba ya a metros de empezar a producir en el último tramo ya. ¿Qué pacho? Recordemos, para los que no conocen el trabajo de la empresa y lo que estuvo sucediendo, la patronal abandonó hace más de 100 días la empresa después de adeudar a los trabajadores más de 10.000 pesos por cabeza, después de haber estado pagando en negro, después de un montón de irregularidades. Una empresa que supo tener 1.100 trabajadores terminó con 34, a los cuales le debía más o menos 10.000 pesos por cabeza, y de un día para otro la patronal desapareció. Así como si nada. ¿Sí? Quiso hacer un negocio inmobiliario, vender los terrenos, que de hecho hay una situación judicial por los terrenos. Y además quiso vaciar la planta. Los obreros se autoacuartelaron dentro de la fábrica, la tomaron en forma pacífica y hace más de 100 días están dentro de la empresa. En estos más de 100 días ha pasado de todo un poco. Los intentaron judicializar por usurpación, intentaron sacar. Los obreros dicen, yo trabajo acá, algunos de ellos, por ejemplo, hace 40 años, no sé hacer otra cosa, y con la edad que tengo soy viejo para ir a buscar laburo o otra cosa. Y aparte, este es mi lugar de trabajo históricamente. Por eso formaron una cooperativa, la cooperativa La Nueva Van. Lograron que se presentara un proyecto que lo hizo el senador Molina en la provincia de Buenos Aires. Y consiguieron que se aprobara tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires la ley de expropiación de la planta, con todas sus maquinarias, con todo, para entregársela a la cooperativa Nueva Van y que los obreros puedan seguir laburando, seguir produciendo. Hasta ahí venía todo espectacular, fantástico. Después de casi 100 días de lucha, estaban a metros de empezar a producir. Pero ¿qué pasó? El gobernador de la provincia, Daniel Scioli, en lugar de ratificar esta ley, lo que hizo fue vetarla. Ahora el trámite vuelve y tienen que volver a ratificar tanto senadores como diputados de la provincia de Buenos Aires si la empresa Nueva Van es expropiada y entregada a la cooperativa que han formado los obreros, La Nueva Van. Una situación que, según comentaba ayer Rosendo en un pequeño diálogo telefónico que tuvimos, era, y comentarios de la abogada, era algo esperable, pero no pierden las esperanzas de que esto vuelva a ser ratificado tanto en senadores como en diputados de la provincia de Buenos Aires. Nos enteramos de esto, Al estuvo en la empresa, en la planta Van, y este fue el diálogo que tuvo con Rosendo. Bueno, estamos como Scioli vetó. Nosotros estamos hablando con el senador Molina para ver si por intermedio de los senadores podemos sacar la ley de expropiación. Y mientras que Adoc dice que apeló y fue a parar a la Cámara de San Isidro para decirle que nosotros estamos usurpando el lugar, que no es cierto para nosotros, porque nosotros hace 40 años que estamos acá trabajando. ¿Ustedes habían llegado a un arreglo con Adoc? Llegamos a un arreglo con la jueza en concurso. Llegamos que hasta el 15 de noviembre ninguno de los dos íbamos a parar a ver qué pasa con la ley de expropiación. Así que estamos esperando eso, que los senadores ahora saquen de vuelta la expropiación para que sea definitivo. En vista de lo que hizo, del veto que realizó Scioli, bueno, realizando un escrache. Ahora, hoy fueron los muchachos a hacer un escrache porque vetó la expropiación y fueron a La Plata a hacer el escrache a Scioli con la CTA y otras sociales que fueron. Entonces nosotros mandamos a 4 representantes con una bandera de la cooperativa BAM a hacer el escrache a Scioli. Pero estamos tranquilos esperando que nos prometen que sí, que los senadores la van a sacar a la ley de expropiación. Pero el tiempo es, para nosotros el tiempo es fundamental. Porque nosotros tenemos hasta el 15 de noviembre y antes sabemos que el 10 ya cambian, el 10 de diciembre cambian los senadores. Así que estamos apurados en eso, que la saquen antes del 15 de noviembre. Esperemos que sea así. Y si no, bueno, lucharemos contra... Si no vienen a desalojar, tendremos que luchar. ¿Qué expectativa tienen ustedes para...? Nosotros la expectativa por el senador, por los senadores es buena. La expectativa de nosotros es buena. La doctora Vanessa, que es nuestra abogada, dice que todos con cautela, porque esto ad hoc, la empresa esta, va a luchar a fondo contra nosotros. Y nosotros estamos preparados para luchar a fondo contra ellos, pero si los senadores sacan la apropiación, ya se termina todo, ellos no van a poder hacer nada. Sí, seguro. Seguro eso. Y... se me fue la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál fue el motivo por la cual se dijo que se vetó la expropiación? Bueno, motivo, si es por el senador, dice que es por algunas letras que hay mal en los planos. Y si es por Vanessa, dice que, por nuestra abogada, dice que es porque, por problema de en la administración de Scioli. Así que estamos, a ver, bien, lo vamos a saber cuando haya sesión de senadores. Y que Molina nos venga a decir cuál es el verdadero motivo. Yo pienso que si es por letra, los senadores lo van a arreglar. Así que pienso que en esta semana ya vamos a tener a fin de semana alguna noticia. No sé si sesionará mañana, no, o hoy los senadores, o se fijarán si los papeles fueron hoy para el Senado del veto de Scioli. Yo pienso que esta semana tendrían que ir al Senado para ver por qué la vetó. Bueno, bien. Porque si está de los diputados, está de los senadores, no sé el motivo por qué la vetó. Nosotros no estamos, decimos lo que no dice nuestra abogada, lo que no dice el senador. Pero cuando la vea bien el senador, pienso que no va a decir por qué fue el veto y si ellos la van a arreglar. ¿Quieres agregar otra cosa? No. Que estamos tranquilos, que la gente nos siga apoyando, ahora que el 25 tenemos, acá vamos a hacer para recaudar fondos, vamos a hacer un festival, que están todos invitados, así nos ayudan un poco, porque la situación está difícil para nosotros. Queremos arrancar a trabajar y vamos a necesitar apoyo de la gente, que colabore con nosotros, así arrancamos y ya podemos salir un poco del pozo, porque nuestra familia también necesita. Bueno, gracias. La voz que escuchamos es la de Rosendo, un obrero que tiene más de 20 años trabajando en la planta Aván, que ha formado y es integrante de la cooperativa La Nueva Aván, y que, bueno, se manifiesta, por un lado, esperanzado con la posibilidad de que avance la ley de expropiación, que sea ratificada tanto en la Cámara de Senadores como diputados de la Provincia de Buenos Aires, y por otro lado, el miedo que le da, que le provoca, justamente la situación de que el 10 de diciembre cambian los senadores y los diputados. Los senadores y los diputados que aprobaron la ley de expropiación de la planta Aván y se la entreguen a la cooperativa cambian el 10 de diciembre. Entonces el apuro un poco vinculado justamente a esta situación tiene que ver con que nada les garantiza a los obreros de Pilar, de la Ruta 8, que la nueva conformación tanto de los diputados como de los senadores de la provincia de Buenos Aires, ratifiquen, ¿cierto? Se demora más allá del 10 de diciembre. Igualmente están bastante tranquilos en el asesoramiento legal y en lo que van recibiendo como información de lo que llega a través del senador José Molina, de lo que pasa en la, tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores de la provincia de Buenos Aires. Ale, ¿cómo estás? Sí, buen día. Sí, es así, están bastante esperanzados. Como todos sabemos, en diciembre cambia el gobierno, cambian los senadores y los diputados, y se va a hacer bastante ardua la lucha. Iba a ser bastante ardua la lucha para la ley de medios, que por suerte se aprobó antes de ese cambio, uh-huh. Y con toda la ley que salga de acá en más, va a estar como bastante peleada la cosa por el tema del cambio de diputados y senadores en diciembre. Sí, los trabajadores están bastante esperanzados, por decirlo así, tienen muchas expectativas, buenas expectativas, uh-huh. Como nos contaba Rosendo, porque sí, Scioli vetó la ley, vetó la expropiación la semana pasada, supuestamente esta semana ya tiene que haber de nuevo un debate en el Senado, uh-huh. Para volver a impulsar esta ley de expropiación, y supuestamente la firman y ya la hacen efectiva. Se convierte en ley. Se convierte en ley la expropiación y Adob, que fue ayer a Tribunales de San Isidro, fue a hacer como una denuncia, y hay amenazas de desalojos. Ayer los trabajadores de Avant, junto a otras organizaciones, sindicatos, estuvieron en La Plata justamente haciéndole un escrache a Scioli, uh-huh. por haber vetado la ley de expropiación. Así que bueno, todos tienen buenas esperanzas. Esta ley, como nos contaba Rosendo, esta ley de expropiación, supuestamente se vetó por un problema de números en Nación. Esto según lo que declaró la abogada de ellos, uh-huh. Que es la misma abogada que llevó adelante la causa, por ejemplo, Zanón. Uh-huh. Así que bueno, tienen bastante esperanza, y por un problema de números, por un problema de presupuesto, supuestamente esta ley se vetó. Es uno de los argumentos que es uno de los argumentos que se especula, ¿no? Después el otro argumento que se especulaba era algunos errores en los planos, sí. Siempre hay como varias variantes que permiten que lo concreto esto no... es que se vetó. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y que hay que esperar ahora para ver qué pasa con la... Sí, hay que esperar, supuestamente se sesionaba la semana que viene, se va a sesionar y vamos a ver qué es lo que pasa. Tiene que de vuelta ratificar senadores, ratificar diputados, y ahí recién se convierte en... Exactamente, sí. Bueno, algunos datos de qué es ADOC, que lo nombra en varias oportunidades Rosendo. ADOC es una empresa de la industria plástica que tiene 25 años, según cuenta su página de internet, de trayectoria en el mercado argentino, dedicada a la producción de bolsas de polietileno y bolsas de polipropileno. Así que es parte de lo que hace esta firma, está detrás de intentar quedarse con el terreno de la empresa Van. Por eso, bueno, hay esta situación judicial que en este momento se tiene que dirimir en los tribunales de San Isidro. Si avanza la causa en los tribunales de San Isidro, hay un horizonte negro para los trabajadores de la cooperativa Nueva Van. Si antes que avance la causa en los tribunales de San Isidro se aprueba la ley de expropiación, automáticamente se cae la causa de San Isidro y los obreros pueden volver a producir en su fuente de trabajo. Recordemos que ADOC hizo el negocio con la patronal que abandonó la empresa, o sea que sabía más o menos en qué lugar se estaba metiendo. No me quiero casar, ni me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo, para ir a trabajar. A mí me gustan las chicas. No soy virgen. No soy virgen. No quiero varitas mágicas. Que de lo que sos no está en los cuentos. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos ya bailando, por supuesto. Bueno, comencemos con los avisos comunitarios, y le cuento a todos los oyentes que tengo un número de documento acá en mis manos de una persona que se... No me diga el número, dígame de quién nomás. ¿El número de qué? ¿De DNI? Sí, no me diga el número. No, se lo voy a decir. Suárez, Federico... Dígame los últimos tres, así lo juega la quiniela de última. Suárez, Federico, Sebastián, se llama esta persona, que nació en 1982, y los últimos tres son 947, para 947. Aquellos que quieren jugar a la quiniela. Lindo número para el escolazo. Bueno, así que, bueno, si estás escuchando Suárez, Federico, Facundo, perdón, Sebastián. Si estás escuchando Suárez, Federico, no venga porque tenemos el de Facundo acá en la radio. Ya le cambié el nombre, ¿viste? Claro. Suárez, Facundo, Sebastián, que se acerque a la radio, que tenemos su documento. Esta persona está viviendo en Barrio San Alejo, en Pilar. Y hoy es jueves, día de película, cambio de cartelera. Día de cartelera. Hoy va a estar la película que se llama Motivos para no enamorarse, con la dirección de Mariano Mussi, los protagonistas Jorge Marale y Celeste Cid. Esto va a comenzar a las 8:30 de la noche en la biblioteca de Telviso, que queda en Gonet 6779 en Telviso. Si querés más información tenés que llamar al 0320 470243, 0320 470243, o meterte a la página que es cine@telviso.com.ar, y esto es con la entrada libre y gratuita. Motivos para no enamorarse, y el próximo jueves va a estar Un novio para mi mujer, que el próximo jueves es 22 y cierra el ciclo. Y cierra el ciclo de las 8 películas. Bien, entonces hoy está Motivos para no enamorarse. Recordamos que empieza puntual en la cooperativa de Telviso, 8:30 a la estación de Telviso del ferrocarril Belgrano Norte. 8:30 puntual arranca la película ahí en la biblioteca, así que los que quieran acercarse, una película de producción nacional con Celeste Cid y Jorge Marrale. Una invitación más. Han pasado, entre otras películas, Rancho Aparte, Café de los Maestros, Paisito, La Ronda, una serie de películas, todas de producción nacional, y es una articulación justamente de la cooperativa de Televiso con el cine argentino. Así es. La difusión de cine nacional. Quedan las últimas dos de estas película. De estas 8 que estaban previstas para este ciclo 2009, hoy Motivos para no enamorarse y la próxima Un novio para mi mujer, son los últimos dos jueves, así que aprovechar, es gratis y es ahí cerquita. Cerquísima. ¿Qué cara que están las entradas de cine? Sí, carísima. Los domingos te sale 24 pesos, depende en qué cine también que vaya. Y los días de semana ni idea. Y ni se le ocurre comprar pochoclo, ¿vio el paquetito ese? Yo cada vez que voy con la entrada justita y boleto. Me duelen los bolsillos de solo pensar en lo que vale comprar. Yo capaz que haga pochoclo en mi casa y lo lleve en una bolsa. Claro. Lo llevo en la mochila. Igual no lo lleve así en la mano, a la vista de todo, porque le van a decir, no puede, señorita, no puede entrar con eso. Lo llevo en la mochila y después hago así. Usted como Rosita en la casa de la familia, que me contaba el otro día que... ¿Tacaña? No sé si esa sería la palabra. Usted lo dijo, yo no lo dije. No, sí, yo lo admito, soy un poquito... Ella cuenta que va con la mochila cuando va al cine con los hijos, ¿no? Entonces Rosita entra al cine con su mochila y empieza la película y empieza a repartir para a siestra, a diestra y siniestra, sí, a la derecha y a la izquierda, empieza a repartir. Tomá, acá tenés un poquito de galletita, acá agua, tenés una gaseosa, sí, agüita. Sí. Juguito. Todo pasa primero por el supermercado y después se va para el cine. Sí, ni hablar. La última información para esta primera tanda es que el domingo 25 de octubre a las 2 de la tarde va a haber un festival solidario a beneficio de los trabajadores de la cooperativa La Nueva, ¿va? Uh-huh. Va a haber rock, folclore, inflable para los chicos, títeres, circo y mucho más. Va a haber un buffet económico y recomiendan traer equipo de mate y reposera. El valor de la entrada es de 5 pesos más un alimento no percedero, y esto es en el predio de la cooperativa La Nueva Van, que queda en ruta 8, kilómetro 51-200. Bien, así que importante acercarse a, además de los espectáculos artísticos, del inflable para los chicos, de los títeres, de las cosas que va a haber, es importante acercarse y colaborar. Recordemos, como decíamos recién, los obreros de la cooperativa Nueva Van hace más de 100 días que no laburan y viven exclusivamente estas familias de el laburo que ellos hacen ahí, que hacían hasta hace muy poquito ahí. Y están justamente viviendo gracias a la solidaridad de muchos vecinos, al aporte que hacen algunos movimientos sociales, algunos partidos de izquierda que han acercado también mercadería, y a estos festivales solidarios que convocan cada tanto, ¿no? En este caso, el próximo domingo 25 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, uno almuerza, y ¿qué hace el domingo? Uh-huh. Realmente, en lugar de dormir la siesta o en lugar de hacer fiaca, se va a colaborar con los obreros de la cooperativa La Nueva Van. Es mi primer embarazo. Pero yo no sabía que el problema de mi columna me ponía en riesgo. Que puedo quedar inválida para siempre. No, no, eso no. Yo no puedo tenerlo. No, no, no, no puedo. No puedo. Este es mi caso. Pero tú, dime, ¿qué harías en mi lugar? Educación sexual. para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Y continuamos con más noticias, en este caso una información que le venimos haciendo también bastante difusión acá, que tiene que ver con un anuncio del propio intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, que dijo que hay un déficit hasta el momento de 15 millones de pesos. ¿Dónde está? Igual lo dijo hace 3 o 4 semanas, o sea que imaginamos que subió un poquito el déficit de 15 millones de pesos y idearon una serie de propuestas para poder recaudar, ¿no? O por lo menos para que no se incremente el gasto. Primero, por ejemplo, redujeron la posibilidad de llamadas telefónicas desde las diferentes dependencias municipales, sugirieron, así en forma enérgica, que se apaguen las computadoras que no se están usando para no consumir energía. Aunque eso ya se hacía. Eso se debería hacer, decíamos, para cuidar el medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos. Sí, por eso, para colaborar con cuidar el medio ambiente, no solamente por una cuestión económica, pero en Pilar lo impulsan a través de varias propuestas que han acercado a las dependencias municipales para economizar, para ahorrar energía, pero en el sentido de no gastar más dinero e incrementar el déficit. Redujeron la telefonía celular de muchos funcionarios que tenían estos teléfonos con handy, le dejaron solo el handy y ya tienen que cargar tarjetas para llamar si necesitan llamar. Y la ridiculez, decíamos, de algunas dependencias como la Casa de la Familia, que necesita llamar por teléfono, que tampoco tiene la posibilidad de llamar. Ese es un paquete de medidas que han tomado para intentar que es una parte de las medidas que han tomado para que no se incremente el déficit de los 15 millones de pesos. Para intentar hacerle frente a ese déficit, han encarado otra estrategia que tiene que ver con ir a intentar cobrar las tasas municipales, y el foco está puesto particularmente sobre el sector comercial. Hace un fin de semana atrás estuvieron haciendo controles y se clausuraron 2 locales cerca del corredor nocturno, y también 2 comercios fueron clausurados, les pusieron la faja de clausura a menos de 20 metros del Palacio Municipal de Pilar, ahí sobre la calle Rivadavia, en el Centro Cívico de Pilar. Ahora, esta mañana, el periódico regional de Pilar cuenta que clausuraron un restaurante por deuda fiscal y además por irregularidades en el edificio Concord del kilómetro 49.500, fue donde se produjo esta clausura. Según el gobierno, además de la falta de la declaración jurada, no contaba con el conforme de bomberos al día, la puerta de emergencia estaba obstruida y había sido advertido ya en otras oportunidades sobre estas irregularidades. La escalada del plan Máximo Control Tributario, ese es el nombre que tiene esta salida a recaudar, Máximo Control Tributario, llevó a los agentes de rentas comerciales e inspectores del municipio hasta el edificio Concord del kilómetro 49.500 de la Panamericana. Allí el restaurante Open Pilar fue clausurado por una deuda fiscal. Como es costumbre del municipio, no se especificó de cuánto es la deuda y otras irregularidades que fueron halladas en medio de este cierre preventivo. Según señaló el titular de inspecciones, Rodolfo Airoldi, el mismo que, ¿se acuerda?, sacó a la vendedora ambulante de la plaza. Sí, me acuerdo, ¿cómo olvidarlo? El local no tenía el conforme de bomberos y en realidad el que tenía estaba vencido. Desde hace varios meses la puerta señalizada como salida de emergencia estaba obstaculizada y con cerrojos, y un vidrio de la vidriera estaba rajado. No sabemos si está laminado. Pero se buscaron todo. Claro. Y falta que diga que en el baño la cadena no andaba. No ya sé, está. Eso no lo dice por lo menos el informe que han hecho los inspectores. No sabemos si está laminado y puede poner en riesgo a los clientes, es parte de lo que dijeron, aseguró también el funcionario. Además, el jefe de inspectores lanzó que ya por las cortinas le habían llamado la atención los bomberos y nunca las cambiaron. Pero la infracción que los llevó hasta el comercio se dio en el marco del plan Máximo Control Tributario, que obviamente tiene que ver con intentar recaudar para hacer frente al déficit. No cuenta con la declaración jurada y lo hemos notificado en febrero, mayo, julio y septiembre, dijeron desde los inspectores, y no compareció ante ningún llamado. Por lo tanto, lamentablemente tuvimos que llegar a la clausura, explicó el director de rentas comerciales, Horacio Rodríguez. Tras la colocación de las fajas y la explicación sobre las causas que llevaron a la clausura, Airoldi contó que el local ya había sido clausurado en otra oportunidad por desarrollar actividades bailables cuando no está habilitado para esa actividad. como en cada una de las clausuras que el gobierno realizó en las últimas semanas, el funcionario recaudador instó a los comerciantes a que se acerquen a la Dirección de Rentas Comerciales a regularizar su situación para evitar más clausuras. ¿Sí? Parte de las propuestas que intentan avanzar y generar que todos los que deben se pongan al día en el partido. Con esta nueva estrategia. Esta estrategia de plan máximo control tributario. Ese es el título. Más clausura, más plata para mi bolsillo. Y la idea es que esto, bueno, que el que no paga se clausura, entonces que todo el mundo empiece a pagar las tasas municipales y con ese dinero hacer frente al déficit de 15 millones de pesos en el partido de Con Pilar. Eso suplantar la plata que desapareció. Sí, la verdad que no explicitaron nunca en dónde estuvo el exceso en el gasto, uh-huh. Porque si había un presupuesto planificado para todo el 2009 y llegamos a septiembre, porque esto se anunció antes de este mes, a septiembre con un déficit de 15 millones de pesos, hay 15 millones de pesos que no estaban pensados gastar. ¿En qué se gastaron esos 15 millones de pesos? Esa parte nunca la explicitaron. Ahora hay que salir a recaudar para que los números cierren mejor de lo que están cerrando en este momento, que están cerrando absolutamente en rojo. El año pasado, en Pilar, recordemos que los números cerraron bien, con un superávit de 5 millones de pesos. El año pasado recaudaron para tener las cuentas al día y además lograron tener un excedente de 5 millones de pesos. Este año todavía no llegamos a fin de año y ya hay un rojo, que no se sabe dónde va a salir, de 15 millones de pesos. Bueno, parte de las cosas que pasan en los municipios de aquí, de la región. Ahora llegan las noticias nacionales en la mañana de la 107.3, el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país, que al igual que Aler, todos los días uh-huh. realizan diferentes corresponsalías contándonos lo que otros medios callan. Mañana salimos. Mañana vamos a estar compartiendo con los amigos de Farco. El informativo de las 12:30. En el informativo de la una. De la una. Vamos a estar compartiendo parte de la entrevista que pudo hacer Ale a la preceptora de la Escuela Especial 502 uh-huh. por doble motivo, los 60 años de la rama especial y además los 25 años de la escuela. Y además un plus tiene que ver con las necesidades que tiene concretamente uh-huh. de que se invierta mayor dinero destinado a la educación especial en el partido de Pilar. Ahora llegan las noticias nacionales a la mañana de la 107.3, el informativo de Farco. Mañana estaremos nosotros también mandando nuestro reporte. Las diferentes radios comunitarias del país preparan sus reportes y lo compartimos a diario aquí en Encuentro con las Noticias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. No queremos minería, queremos turismo, queremos vivir en paz. Nada. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 15 de octubre de 2009. El Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba confirmó que el juicio contra el represor Luciano Benjamín Menéndez comenzará el martes próximo. Lo hizo cuando rechazó un planteo de la defensa del ex jefe del tercer cuerpo del ejército contra la actuación del fiscal Carlos Gonella. Sin embargo, esto sirvió para dilatar el inicio del juicio. La fecha iba a ser el 8 de octubre, el jueves pasado. Otros 5 represores serán juzgados también por homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, imposiciones de tormentos agravados y lesiones gravísimas en perjuicio de 10 víctimas. En Entre Ríos comienza hoy un paro de los gremios docentes. La medida será por 24 horas y antes del mediodía se van a movilizar a la Casa de Gobierno de la provincia. La protesta será hoy en coincidencia a la jornada en que ingresa el proyecto de presupuesto de la provincia para el año que viene a la legislatura. Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos aseguraron que también falta fijar la fecha de otra medida de fuerza en conjunto con los gremios de la intersindical. Los docentes piden una recomposición salarial de al menos un 3%. Y en Neuquén, mañana va a haber una gran movilización contra las duras decisiones del gobierno provincial vinculadas a las ocupaciones de los sin techo, a la falta de trabajo, de salud y de educación. Compartimos el informe de Marcelo Pascucio desde Radio Universidad CALF. Buen día, amigos y amigas de Farco. Una treintena de organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos de Neuquén convocaron a una movilización con concentración en el centro de la capital neuquina para mañana a las 18 horas. Resulta que el gobierno provincial ha anunciado que será severo con los cortes de ruta que se realicen y también con las tomas de tierras de los sin techo. El Ejecutivo no tardó en cumplir la amenaza. La semana pasada, la policía provincial desalojó violentamente a familias de la toma del barrio Unión de la ciudad de Plotier, distante a 16 kilómetros de esta capital. En la provincia hay atrasos serios en el pago a proveedores de hasta 8 meses. A los subsidiados por desempleo se les adeudan 5 meses. El sistema de salud está sin insumos básicos y muchas escuelas debieron suspender las clases por falta de viandas y de transporte escolar. Pretender que nadie se queje en este marco de crisis resulta cuanto menos una ingenuidad. Mientras tanto, el gobierno anunció la compra de nuevo equipamiento represivo. Se confirma lo que dijo en su primer discurso la semana pasada el nuevo secretario de Estado de Seguridad, Guillermo Piccini. Piccini dijo que los deberes constitucionales del gobierno son los referidos a la seguridad y no asistir al desempleo. Los problemas de empleo y la desocupación son resueltos generalmente por el Estado, que en vez de destinar recursos para cumplir con sus deberes constitucionales, como por ejemplo el equipamiento policial, la adquisición de tecnología y la formación y perfeccionamiento de sus recursos humanos, debe destinarlos a subsidiar el desempleo, subsidios que generalmente sabemos cuándo comienzan, pero nunca sabemos dónde tienen su fin. Les informó desde Neuquén Capital Radio Universidad CALF, Marcelo Pascucio. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Asambleístas de Gualeguaychú se reunieron ayer con el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, y la consejera legal de la Cancillería Argentina, Susana Ruiz Cerruti, quienes les dieron información acerca de la presentación de Argentina ante la Haya por las pasteras sobre el río Uruguay. La sentencia del Tribunal Internacional se va a conocer en marzo de 2010 y, según refirieron los funcionarios, a los asambleístas fueron escuchados y el tribunal nunca pudo negar la contaminación. El principal punto de la exposición argentina ante el tribunal es la violación del Estatuto del Río Uruguay, por el que ambos países deben aprobar los emprendimientos que se hagan sobre el río. Y en el oeste del conurbano bonaerense, en Moreno, sigue el reclamo de justicia por un caso de gatillo fácil en la región. Desde allá nos amplía la información Pablo Carballo desde FM La Posta. Buenos días, audiencia del informativo Farco. Les contamos que familiares, amigos e integrantes del Movimiento Octubres se movilizaron el viernes pasado a la Fiscalía de Moreno para pedir el cambio de carátula en el asesinato de Ramiro Castro, quien fue asesinado por un policía de la Dirección de Investigaciones de 7 disparos por la espalda después de haberle cortado 2 dedos de un machetazo y herir a 2 jóvenes más en la misma situación. Ante la movilización, la respuesta de la Fiscalía fue bajar la cortina metálica y llamar a la infantería de la policía bonaerense. Las versiones policiales indican que este había sido un enfrentamiento entre delincuentes, pero no es más que un artilugio para tapar un claro caso de gatillo fácil. Pero los otros dos pibes están con tiros por la espalda, si te tiran por la espalda mucho no te puedes enfrentar. Ahí a Ramiro, el pibe que mataron, que murió, encima le cortó los dedos, lo esposó después de muerto, y digo, eran pibes de 16 años, no tenían mucho. Esto nos comentaba Rubén Ortiz, dirigente del Movimiento Octubres del Partido de Moreno. El crimen ocurrió hace 2 semanas cuando uno de los jóvenes, Ramiro, junto a sus amigos, fueron a un local de celulares y al tomar una carcasa, el dueño, también policía de la Dirección de Investigaciones de San Martín, le cortó 2 dedos porque creyó que lo estaban asaltando. Según los vecinos, lo mató con un arma con un silenciador, ya que no se escuchó ruido y solo se vio fuego. Este asesino está libre, pero la familia ayer no tuvimos que llevarlo a otro lado porque intervino los derechos humanos de la provincia. Lo llevamos a Loma de Zamora, recién lo pudimos enterrar al pibe ayer a las 6 de la tarde y la familia, viste, está con todo este dolor. Y lo que queríamos eso era ver hoy, de hablar con los abogados, ver que vayan a ver la causa. Como decía Rubén Ortiz, se contactaron con los abogados y ni bien el caso de gatillo fácil tomó estado público, se comunicaron con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero se dice que su mediación fue impedida por el municipio de Moreno, la Dirección de Investigaciones y la Policía Local. Reportó para Farco, FM La Posta, desde Cuartel Quinto, Moreno.

actualidad. Música, información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Diecinueve minutos pasan de las 10 de la mañana, 15:66. 90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. Escuchábamos muy despacito, estamos compartiendo la música de Los Piojos en esta mañana en la 107.3. Y antes compartíamos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. En un rato vamos a compartir también el Contacto Sur con la información de Latinoamérica, lo que va pasando también en la Patria Grande. Antes nos metemos en más noticias del ámbito regional, en este caso para compartir una información que va a estar sucediendo en la jornada de hoy. Sí, se presenta el libro de Claudio Díaz a las 6 de la tarde en el aula magna de lo que será o sería la futura Universidad de José C. Paz. Se va a realizar la presentación del libro Diario de Guerra, Clarín, el gran engaño argentino, con la presencia de su autor, el periodista Claudio Díaz, en la calle Alén y Arias de José C. Paz. También en la jornada de hoy, jueves 15, va a haber una muestra fotográfica de caseríos vascos a las 6:30 de la tarde. Se va a realizar en la sede del Centro Vasco Tokieder de José C. Paz una muestra fotográfica de 28 caseríos vascos junto a una charla del señor Juan Carlos Ibarrola de José C. Paz. Esto va a ser en la calle de José C. Paz 2120. También en la jornada de hoy, de este jueves 15, se reúne la peña de Boca en Pilar. A las 8:30 de la noche se va a presentar una cena en Resto Entretiempo, en Bolívar e Ituzaingó, donde se va a reunir la peña de Boca en Pilar. Algunas cosas que van a estar sucediendo durante esta jornada. Y contábamos, la rama especial la semana pasada cumplió 60 años de su creación dentro de la educación. La rama especial cumplía 60 años y la Escuela Especial 502 de Presidente Derqui cumplía 25, sus bodas de platas. Ale se acercó la semana pasada y nuevamente ayer, porque la idea es compartirlo también, esta información, mañana a través de nuestra corresponsalía para Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartía, por un lado, justamente los 60 años de la rama especial, los 25 años de la escuela, pero también las dificultades que atraviesan en el trabajo que realizan todos los días. Dialogó con Silvia, una de las preceptoras que nos atendió muy gentilmente en las dos oportunidades que estuvimos visitando la escuela especial ahí en Presidente Derqui, y esto es parte del diálogo que mantenían ayer Ale y Silvia en la Escuela Especial 502 de Derqui. Realmente el saldo es altamente positivo, porque lo que nosotros buscamos en todo momento es la integración con la comunidad y con otras escuelas. A través de las jornadas que se hicieron la semana pasada, del lunes hasta el viernes, que estuvimos de lunes a jueves en la Casa de la Cultura y el día viernes hicimos el cierre en el Club Unión, nos visitaron muchísimas escuelas, escuelas estatales y escuelas privadas, vecinos, el centro de jubilados, grupos folclóricos que no solo nos visitaron, sino que también participaron. Así que altamente positivo. Nos alegra y realmente nos da mucha alegría, nos sorprende en cierta medida el hecho que vecinos como la señora Mirta Mederos, que pertenece a un grupo de tango, a pesar de sus años, a pesar de los achaques que van teniendo las personas mayores, siempre se acercan a la escuela, siempre, sea en el edificio de la escuela o si la escuela hace alguna actividad afuera, como en este caso en la Casa de la Cultura. Ellos fueron a bailar tango, el matrimonio de Osvaldo y Mirta, y buscaron en todo momento la integración con los chicos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que son personas mayores, buscan estar con los chicos, buscan que los pibes se acerquen, se interesen por el tango, bailen a su manera, se diviertan con algo tan autóctono, tan nuestro como el tango, y eso es algo que me alegra y me da mucha satisfacción. Y también una abuela que se acercó a contar un cuento que nosotros en realidad no la conocíamos, que fue la primera vez, la señora María Estela, que se acercó a contar un cuento con muy buena onda, con una canasta con huevos, que después la sobrepasó porque era tanta la demanda, tanto los chicos, estaban los chicos de la Escuela Presidente Derqui, los chicos de la Escuela 22, de la 27, de la 11. Fue tan amplia la convocatoria, si bien el día lunes empezamos con un grupo nada más del Presidente Derqui, se ve que les gustó la propuesta y el martes volvieron a ir y el miércoles también y se sumaron otras escuelas. Así que lo que nos sorprende y lo que agradecemos es eso, que hasta la señora Sárida de la Casa de la Cultura de Derqui se ofreció para contarle un cuento a los chicos. O sea que todos los que se van acercando despacito a la escuela, a la larga terminan enganchados y participando y colaborando, compartiendo un tiempo, un espacio con los chicos. Eso es lo que me alegra. ¿Cuánto, recién te preguntaba, un número aproximado de la matrícula de chicos que están viniendo en este momento a la escuela? La matrícula total supera los 100 alumnos. Lo que pasa que dentro de esa matrícula hay 48 alumnos que están integrados en escuelas comunes, privadas o estatales. Por eso en la escuela hay menos, vos ves menos chicos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el tema de la integración? Ahí la vamos a escuchar a Susana. A Susana. Bueno, nosotros tenemos chicos integrados en escuelas comunes, privadas y estatales. Uh-huh. Estos niñitos están integrados porque, bueno, necesitan el apoyo de la maestra integradora, donde orienta al docente y apoya al niño también. Muchos vienen un día o dos veces a la semana, vienen a nuestra escuela, donde reciben las explicaciones y la ejercitación más profunda en distintos temas donde el niño tenga más problemas. Uh-huh. Después hay niños que son integrados de la institución de 502 a escuela común, cuando ya están preparados y se busca una institución donde el chico se sienta cómodo. Uh-huh. Después hay niños que están integrados totalmente, que son visitados nada más que por el maestro integrador. Me dijeron que... no me dijeron en realidad. ¿Cuántas maestras integradoras están trabajando en este momento dentro de las escuelas? Creo que son 4, pero se necesitarían más, porque son cada vez más el pedido de las escuelas que concurran las maestras integradoras. Es una necesidad real dentro de las escuelas especiales, no solamente de esta, las maestras integradoras para el funcionamiento de la escuela. Sí, para que haya un niño con capacidades diferentes necesita el apoyo de la escuela especial. Totalmente, porque estamos hablando de maestras comunes, con alumnos comunes que no tienen ningún tipo de discapacidad diferente, digamos. Y esa maestra de alumnos comunes es la que tiene que sumar al grupo al chico con capacidades diferentes. Por lo tanto, más que nada, la docente necesita la capacitación de una maestra especial para saber cómo desenvolverse y cómo hacer que ese alumno, que a lo mejor viene de otra escuela o tiene capacidades diferentes, se sienta a gusto dentro del grupo. Uh-huh. Susana te estaba diciendo de la necesidad de más maestros integradores. El tema es que esto es distrital, o sea que puede estar un alumno integrado en Celaya, otro en Maquinista Sabio, otro en Villarrosa, otro en Derqui, y el recorrido del maestro integrador tiene que ser por esas localidades donde los alumnos están integrados. Seguro. Bueno, y hablando como de necesidades que tiene la escuela, ¿no? La semana pasada me estabas contando un poco sobre el tema de que vendrían bien, que no solamente el tema de infraestructura o con lo que respecta a movilidad de los alumnos, sino también materiales y cosas para los talleres. ¿Qué clase de necesidades tiene la escuela hoy por hoy como para seguir funcionando todavía un poco mejor? Y en cuanto a los talleres, los insumos son fundamentales. Hay un taller que trabaja muchísimo con maderas, recibimos apoyo, cierto apoyo de la comunidad, pero muchas veces no es suficiente, Por ejemplo, la señorita Isabel y Clara son las que están en el tema y te podrían informar mejor, pero consiguen las cerraduras, consiguieron una persona que voluntariamente doble las cerraduras y perfore los hierros, que eso lo estaban haciendo acá en la escuela, pero realmente era un esfuerzo enorme poder lograrlo. Algunas maderas, también el señor de la maderera, no sé si es maderera Aguilera o la verdad que no... Está en la calle Alfaro. Colabora, pero otros materiales lo compran las maestras con el dinero que reciben de la venta de los productos. Como los productos tratan de venderse a un precio razonable, siempre andamos como escasos con los insumos. O sea que desde herraduras, maderas, lanas, porque la señorita Josefina, que está ella por la tarde y tiene un taller de telar y hacen unas cosas espectaculares en lana, pero ya te digo, como los recursos son escasos, muchas veces los alumnos se ven limitados a trabajar con esos materiales. Si recibiríamos más insumos, con más insumos, sería mucho más operativa la actividad. Incluso te digo, por ejemplo, una maestra trae de Luján los orillos de telas y son unas tiras largas que con eso se las ingenian para hacer alfombras para el piso, para hacer almohadones. O sea, que el que tenga material de desecho, que a lo mejor no le sirve a esa persona, a nosotros nos puede venir muy bien este tipo de materiales, porque las maestras son muy ingeniosas y de la nada arman maravillas. Y el que tenga material específico, como lana o maderas, también, por telas, favor. Telas, retacitos, sí, pinturas, de todo, Alejandro, de todo. No, sí, se recibe de todo. Está y aparte bien, los bueno. invitamos nuevamente a que vengan a conocer la Escuela 502 de Derqui, que está ubicada en el barrio Monterrey, Derechos del Trabajador y Ricardo Gutiérrez, muy cerquita de la estación, pegadito a la Escuela 20. Los invitamos para que vean qué cosas se hacen en la escuela y para que vean los chicos trabajando, para que no piensen que los materiales se los lleva la maestra o que los productos terminados los hacemos las docentes. Los productos los hacen los chicos. Y de hecho estuvimos hace poco en una feria de ciencias en la Escuela de Educación Media número 8 en Pilar, donde la gente pudo acercarse al stand donde estaban los chicos trabajando, porque a veces no pueden creer que chicos con capacidades diferentes hagan esas cosas tan bonitas. Por eso los invitamos a que vengan. El teléfono de la escuela es 486-206. ¿Cómo es el cumplir 25 años de trabajo dentro de la escuela? Mirá, la escuela hace 25 años que está trabajando con la comunidad. Empezó en una casa prestada o alquilada en el centro de Derqui y después, con el tiempo, se construyó el viejo edificio. Por suerte, y gracias a la provincia de Buenos Aires, se está haciendo el nuevo edificio. Nosotros estamos en este momento ocupando la mitad de lo que sería la escuela, porque la otra mitad se está terminando. O sea, estamos a la espera de la terminación de la obra, para entonces festejar los 25 años de la escuela, que ya los cumplimos. Pero estamos esperando tirar la escuela por la ventana, digamos, con la escuela terminada y poder festejar. Dale, dale, buenísimo. Y aparte de el tema de la terminación de la escuela, eso, ¿qué necesidades a nivel con el aspecto de la infraestructura tienen acá? O quizás si tienen alguna dificultad con el tema ese, más que nada por los chicos que se manejan en silla de ruedas, ¿qué dificultades hay en ese aspecto? En realidad estamos hablando de un edificio nuevo, por lo tanto debería estar absolutamente en condiciones. Sí, sí. La dirección está bastante conforme, lo único que nos preocupa, lamento que no esté la directora en este momento, que es Adela Luz Arzuc, que ya te podría explicar bien, no tenemos el edificio terminado todavía. De la parte que han entregado está en condiciones. La única dificultad que se nos presenta es que todos los chicos que pueden caminar y los que no pueden caminar, como los docentes, los auxiliares, todos tenemos que entrar por una emplanada enorme donde hay que empujar las sillas de ruedas cuesta arriba o cuesta abajo, y eso implica un esfuerzo enorme y también cierto peligro, porque si alguien se llega a patinar, se llega a trastabillar, pasa cualquier cosa, está muy empinada la entrada, que está así porque la escuela está en lo alto para que no se inunde como se inundaba antes, pero esa sería una entrada solamente para la trafic de la escuela que va a buscar los chicos irregulares motores, porque los chicos deberían entrar por la entrada principal que está sobre derechos del trabajador, pero como esa parte no la han entregado todavía, momentáneamente estamos entrando todos por ahí. Ese sería el único problemita, la única dificultad, que obviamente todos ponemos el hombro y muchísimo cuidado para que no haya ningún accidente, pero no es lo ideal. Dale, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran agregar a la entrevista? ¿Susi, vos? No, está bien. ¿No? Yo insisto, quiero invitar a la comunidad que se acerque a la escuela para que vean, porque muchos no se acercan por ignorancia, por miedo a los chicos especiales, y nos encantaría que se vayan venciendo esas barreras, porque si los vecinos, si cualquier persona común se acerca a la escuela, ve cómo son los chicos especiales, vamos logrando la integración dentro de la escuela y va a ser mucho más fácil que después ese chico con capacidades diferentes, cuando esté fuera de la escuela, pueda ser aceptado, pueda ser integrado, que muchas veces los chicos no son integrados, son echados en las comunidades. O sea que me encantaría eso, que la gente se acerque, que llame primero por teléfono a la escuela 02-322-486-206, que llamen por teléfono para acordar una visita y gustosamente los vamos a atender. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Diez de la mañana, 35 minutos, estamos acá en Encuentro con las noticias por la FM Tinculaco 107.3. 14 grados 8 décimas es la temperatura en este momento y la vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Nuestro correo electrónico es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y continuamos con más información en la mañana de la 107.3. Este fin de semana se va a estar realizando un encuentro en la quinta que la Red del Encuentro tiene en Barrio San Agustín, en José C. Paz, un encuentro de intercambio con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, más temprano, el día viernes, mañana, que es el Día de la Alimentación, ¿sabía usted? No, no lo sabía, mire usted. Es el Día de la Alimentación, ya hay unos radioclips. No me falta mucha alimentación a mí. No le falta mucha alimentación, no. Lamentablemente es un problema muy grave para muchos sí. habitantes de aquí, de la Argentina y del mundo, el problema de la alimentación. Es más, me parece que el Radio Clips que vamos a compartir, que ahí vamos a compartir hoy, lo vamos a dejar para la semana que viene y vamos a compartir otro que han elaborado desde Realistas.net vinculado al día de mañana, Día Mundial de la Alimentación. Y en referencia al Día de la Alimentación van a estar movilizándose en el centro integrantes de el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Uh-huh. El Movimiento Nacional Campesino Indígena está compuesto por movimientos campesinos de todo el país, entre ellos el MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCAMI de Misiones, el MOCAMI, el Movimiento Campesino Misionero, los campesinos de Ucatrás, de Tras la Sierra, los campesinos de Mendoza, De Apenoc, bueno, y así una serie de movimientos, los integrantes de la Red Puna en Jujuy, y así una serie de integrantes de diferentes movimientos campesinos del país. Además, este Movimiento Nacional Campesino e Indígena comprende la lucha de aquellos que defienden los recursos naturales y proponen una soberanía alimentaria basada en un equilibrio en cuanto a la producción de alimentos y el cuidado del medio ambiente, cosa que no hacen las multinacionales como, por ejemplo, Monsanto. Uh-huh. ¿No? Que es una gran empresa, es una empresa multinacional que propone como una de sus formas de mejorar la producción en cantidad, pensando siempre tanto en cantidad de producción como en el dinero que le puede dejar esa producción y apostando a lo que en ese momento valga más al precio internacional. Por ejemplo, en este momento es la soja, ¿no? Es el boom. es el boom sojero hace unos cuantos años, entonces todo el mundo anda plantando soja para poder exportarla y quedarse con unos dividendos más que importantes, a costa de, por un lado, la soja natural como planta es muy débil. Cualquier cambio climatológico o en el suelo puede hacer que se seque, que no crezca. Entonces, ¿qué han hecho los que están acostumbrados a ganar mucho dinero? Los empresarios que además manejan el negocio de los agrotóxicos, que son las cosas que se tiran al suelo para que en menor tiempo den mayor cantidad de productos, ¿no? Lo piensan casi como una fábrica la cuestión con el medio ambiente. Entonces, ¿qué han hecho? Han inventado una serie de agrotóxicos que envenenan el suelo y el agua. Han inventado una semilla, sí, que la han patentado inclusive, que son las semillas de soja transgénica. Uh-huh. ¿Sí? Algunos las llaman las semillas Terminator, porque a pesar de cualquier cambio climatológico, de cualquier variable, sigue creciendo igual. Entonces mantiene los dividendos. Pero ¿qué pasa con estas plantitas tan inofensivas aparentemente que se logran a través de la mutación genética de las semillas? Consumen todos los nutrientes del suelo y de un perímetro donde esté sembrado justamente esta soja transgénica, que si además esa plantación no es al año siguiente reemplazada por otra que consuma de otra capa del suelo, termina agotando en unos cuantos años el suelo, dejándolo casi desértico. Uh-huh. Es parte de lo que denuncian desde el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, entre otras cosas también, por ejemplo, que no puede ser que en el mundo que puede alimentar al doble de su población haya gente que todavía pase hambre. ¿No? Es parte de las cuestiones que impulsan una reforma agraria integral, una soberanía alimentaria, son algunas de las consignas que levantan desde el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, que mañana, le contaba que es el Día de la Alimentación, van a estar movilizándose. Esta noche van a estar acampando frente al Ministerio de Agricultura, que hasta hace muy poco era secretaría y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le dio el estatus de ministerio. Así que los campesinos van a estar, son cerca de 500 campesinos que han venido desde Santiago del Estero y desde otros puntos del país a movilizarse mañana en el Día de la Alimentación. Van a estar movilizándose en el centro, escrachando justamente a Monsanto, a Repsol, que saquea los recursos naturales también en el sur del país. Y van a estar realizando un acto en Plaza de Mayo. Además, el día sábado estarán compartiendo con nosotros una jornada de intercambio de experiencias en la red del encuentro. Compartirán el trabajo con los pibes y los adolescentes en las cuestiones culturales y el ámbito del laburo en el conurbano bonaerense. Y los campesinos nos estarán compartiendo parte de su lucha, de sus reclamos, de sus vivencias en los diferentes puntos del país. Particularmente lo que van a estar en José Paz son de El Mocase, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Así que bueno, queríamos contar como dato. Y también mañana estaremos haciendo un seguimiento a lo que va a ser la previa de la movilización que van a estar realizando en el Día Mundial de la Alimentación. Para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala. En 70 años perdimos el 70% de nuestros bosques. Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos con los avisos comunitarios y te cuento que el Centro Cultural, el Centro Municipal de la Cultura de Presidente Derqui tiene varias cosas, varias propuestas para esta semana y para el fin de semana también. Y te cuento que el día sábado 17 de la Casa de la Cultura a las 7:30 de la tarde va a estar haciendo una exposición de taller de artesanías aborígenes que se hace ahí en la Casa de la Cultura por la profesora Cristina Quintana, que organiza la Escuela Municipal. Todo esto, y la escuela queda en San Martín 723, en la calle San Martín, en Derqui. Así que bueno, si te podés acercar, es gratis, son diferentes muestras, y para el próximo miércoles 21 va a ser el cumpleaños de la Casa Municipal de Cultura de Presidente Derqui, así que te puedes acercar, va a haber chocolate y teatro, un nuevo de Dolandia, entrada libre y gratuita. Esto va a estar pasando el miércoles 21, pero mientras tanto te puedes acercar el día sábado 17 a la exposición del taller de artesanías aborígenes, que seguramente debe estar muy bien. Otra información más que tenemos, que bueno, ya se está acercando la fecha, que es el 26 de este mes, para hacerte el test de embarazo. No te olvides, el día 26 se van a estar haciendo test de embarazo en los diferentes centros de salud. Uno de ellos es el centro de salud de Ucetich, el de San Antilio y el de Urquiza. Así que te puedes acercar a partir de las 7 de la hasta a partir de las 9 de la mañana, perdón. Uh-huh. El día 26 para que te hagan tu test de embarazo. Con la primera orina de la mañana. Donde tenés que acercar a las 7 de la mañana son los jueves. Los uh-huh. jueves que hay control para niños sanos, uh-huh. para que tengan un turno, se dan 12 turnos. Al próximo jueves tenés que ir a hacer atender al bebé. Bien. Al nene o nena, lo que sea. Una atención que estaba limitada hasta hace algunas semanas atrás por la gripe A. Uh-huh. Así es, así que, bueno, acá tenía anotado a las 7 de la mañana y entonces me equivoqué. Pero mientras tanto te digo que el jueves que viene se van a estar dando los turnos para niños sanos. A las 7 de la mañana comienza, se dan 15 turnos para que, bueno, el próximo jueves vayas a atender a la criatura. Llegan las noticias de la patria grande de América Latina. En esta mañana llega el Contacto Sur. En un rato vamos a estar compartiendo un radioclips que han elaborado en radialistas.net. Morir de hambre, igual morir asesinado. Hoy tenemos los medios para alimentar al doble de la población mundial. Por tanto, si una persona muere de hambre, en realidad ha muerto asesinada. Es parte de lo que dice el avance de un radioclips que vamos a compartir en unos minutos nada más. Ahora, las noticias de la patria grande de América Latina a través del Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Un gran saludo para todo el continente latinoamericano. Hay expectativa en Honduras. Recordemos que hay dos delegaciones, la delegación del gobierno de facto y la delegación del presidente constitucional Manuel Zelaya, que están conversando para una salida política a la crisis que vive la hermana república. Existe un preacuerdo. Vamos a dar más detalles sobre ese tema. Así comenzamos. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Gerardo Chévez desde Radio Progreso ya está con nosotros en comunicación directa, en vivo. Gerardo, danos más detalles de lo que significa este preacuerdo, aunque sabemos que no hay mucha información al respecto. Así es, buenos días amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Las dos comisiones lograron un acuerdo sobre un texto único para la restitución en el poder de José Manuel Zelaya Rosales. No divulgaron el contenido del texto del consenso que fue sometido a la consideración de ambas partes ayer. Pero hoy se reanuda el diálogo a eso de las 8:30 de la mañana. Esli Vanegas, del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, cree que hoy es un día trascendental, puesto que hoy se vence el plazo que dio el presidente Zelaya y también el Frente contra el Golpe de Estado. Brevemente escuchemos lo que nos manifiesta. Pero la expectativa sigue siendo la restitución del orden constitucional y este diálogo representa una esperanza para todos los hondureños, pues, para que se solucione ya esta crisis que fue provocada por ese pequeño grupo oligárquico que ha manejado el país y a su antojo, pues, y que el golpe contra el pueblo hondureño, pues, ha representado un retroceso de muchos años, pero la expectativa es que eso se resuelva y que se restituya al verdadero presidente de los hondureños. Las delegaciones ya acordaron un gobierno de unidad, la renuncia de Zelaya a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión Verificadora del Pacto, también no adelantar las elecciones ni ampliar la amnistía, traspasar el mando de los militares al Tribunal Supremo Electoral previo a los comicios electorales y pedir revocatoria de las sanciones que impuso la comunidad internacional tras el golpe de Estado. Estas son partes del acuerdo de San José. El único punto que falta por negociar y que ya hay un adelanto, pero no se ha dado a conocer, es la restitución del presidente Zelaya Rosales. Recordemos que las comisiones negociadoras se reúnen desde la semana pasada en busca de una salida a la crisis y aseguran haber encontrado acuerdos en todos los puntos del pacto. Entonces, para hoy a las 8:30 de la mañana se reinicia el diálogo y esperamos salga luz verde. De lo contrario, el Frente Nacional de Resistencia ha dicho que agudizará las medidas en las calles y otras acciones para boicotear también el proceso electoral del próximo 29 de noviembre. Amigos y amigas de Aler Contacto Sur, desde la capital de Honduras, Tegucigalpa, les ha informado Gerardo Chévez. Gerardo, muchísimas gracias por esa información. Entonces, existe un preacuerdo sobre el tema de la restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya. Ambas delegaciones tienen conocimiento de esto. Lo que no se sabe es la respuesta de Manuel Zelaya sobre este tema y del golpista Roberto Micheletti. Recordemos también que en este proceso el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado no renuncia a la conformación de una asamblea constituyente. Y nos vamos hasta Venezuela, en la Sierra Perijá, en la frontera de Venezuela y Colombia. Se han presentado algunos hechos un poco violentos, básicamente por ver el tema de la demarcación territorial. Vamos a escuchar más información con María Guadalupe González desde la red Fe y Alegría, Machiques, en el estado Zulia. María Guadalupe, te escuchamos. Ya les hago un llamado al reconcilio, a la paz, a la convivencia en una tierra que Dios nos regaló a todos, porque no tuvo distinción al entregarnos las tierras en nuestro Señor. El complejo proceso de demarcación de tierras indígenas que lleva a cabo el Estado venezolano en la Sierra de Perijá, ubicada a lo largo de la frontera colombo-venezolana, sigue generando angustia, incertidumbre y hasta enfrentamientos entre las propias comunidades indígenas. El martes pasado, líderes de dos comunidades yupas se enfrentaron con armas, dejando 2 muertos y 5 heridos, entre ellos 2 niños. El hecho de violencia ha generado conmoción y un ambiente de tensión entre las comunidades indígenas. Escuchemos algunos testimonios del hecho. El ministerio dijo que no querían problemas con ellos, porque ellos pensaban que ellos que temprano tuvieron una guardia para arriba. Y ellos pensaron que eran ellos los que habían enviado, porque no era. Entonces empezaron el tiroteo. Fue cuando hirieron a mi prima, a mi primo y al otro muchacho. La mecha se encendió cuando el sector campesino denunció el robo de más de 200 cabezas de ganado en varios asentamientos campesinos el pasado domingo y lunes, donde señalan y acusan al cacique Sabino Romero. Pero también los miembros de la demarcación de tierras por el pueblo Guayú en la Comisión Regional de Demarcación, Aimé Las Real, pidió paralizar el proceso de demarcación de tierras y realizar una profunda revisión del mismo. Yo creo que aquí no hay que, hay que parar un poco la demarcación, ya que parece que esto fue el origen de esto, ¿no? Reconsiderarlo, reimpulsarlo, revisarlo, porque está en peligro la seguridad agroalimentaria. Y debe haber una verdadera revisión de los fondos, de las fincas, así se van a afectar. Por su parte, el productor y directivo del gremio ganadero de Machiques, Neuro Chacín, exigió el cumplimiento de las mesas de seguridad instaladas el pasado sábado y domingo en las sedes de la 12 Brigada de Infantería por las partes involucradas en el proceso de demarcación de tierras, la cual se comprometen a mantener la sana convivencia mientras el Estado venezolano avanza en el proceso de demarcación. El accidente que estamos haciendo, que esos animales se han devuelto a los propietarios, que se le dé cumplimiento a lo que se discutió durante 2 días en la mesa de seguridad que se instalaron sábado y domingo aquí en la brigada, allá en el batallón Venezuela. El defensor del pueblo estuvo en el municipio Machiques, defensor del Estado Sula, Antonio Ribarri, donde se elevará un informe a la Asamblea Nacional para evaluar los lamentables hechos generados en la Sierra de Perijá, donde dejaron dos indígenas muertos. Desde Venezuela, para Aler Contacto Sur, María Guadalupe González, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchas gracias, María Guadalupe, por esa información y esperemos pues que se pueda encontrar una mejor salida, una mejor solución a este tema de la demarcación territorial que ya ha causado dos muertos y varios heridos. Y en El Salvador, las personas están bastante preocupadas por el aumento de la violencia. Vamos a escuchar esta información gracias a Rosy Zelaya desde Radio Iscanal. Te escuchamos. Saludos amigos y amigas de América Latina y el mundo. Contarles que aquí en el pulgarcito de América, El Salvador, la delincuencia ha crucificado al pueblo con extorsiones, rentas, homicidios, robos y violaciones. Ante esta situación, el presidente Mauricio Funes dijo que estudia la posibilidad de destinar soldados a las tareas de seguridad pública que actualmente cumple la Policía Nacional Civil. La idea es bien vista por la población salvadoreña. Y para mí está bueno que saquen a la Fuerza Armada a la calle, a que ayude a la TNC. Es bueno porque pide que si los militares no salen, los delincuentes agarran más fuerza, pues. ¿A quién asaltan a cada rato? A cada rato asaltan a cuerdas, a cuerdas. No solo sale a la calle y ya están los delincuentes y uno... Hay que investigar y poner militares honestos. Hasta el momento, los militares colaboran con la Policía Nacional Civil en los patrullajes y la vigilancia de los municipios que presentan mayores índices delincuenciales. El obispo de la Iglesia Luterana en El Salvador, Medardo Gómez, dijo que es un riesgo militarizar el país. Que la participación de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad pública es por la emergencia, debe ser algo de emergencia, por la emergencia de la criminalidad que vive el país. No debe de ser algo permanente, de lo contrario, ponerla de forma permanente sería volver a la militarización, sería un claro retroceso al pasado, y es peligroso que con medidas así la medicina se vuelva peor que la enfermedad. Los consultados por Iscanal, el obispo Medardo Gómez y el ministro de Defensa, David Munguía Payés, coinciden en que para desempeñar labores policiales, los militares deben ser entrenados. Les informó desde El Salvador, Rosy Zelaya. Rosy, muchísimas gracias por esa información. Recordemos que hay organizaciones internacionales de derechos humanos que advierten de los riesgos y peligros de poner a los militares para que controlen la violencia en las calles. Ojo con eso. Y debemos también hacer todos los esfuerzos posibles para buscar otros mecanismos que puedan fomentar una cultura de paz. ¿Cuántas familias en Paraguay están de luto por ajustes de cuenta? La cifra es alta y cada día aumenta. Unámonos por un mundo seguro y unido. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Hoy, 2 de octubre, a las 18 horas. Plaza de la Democracia. Y vamos ahora con Deporte Continental en la voz de Diana Bermeo. La jornada estuvo interesante ayer, Diana. Sí, Carlitos, saludos y muy triste también, ya que la selección ecuatoriana no pudo clasificar al Mundial Sudáfrica 2010. Aunque íbamos por la repesca, no lo pudimos conseguir ya que caímos ante Chile. Pero quien sí clasificó, pero hay que decir que más sufriendo que disfrutando, fue Argentina. Por eso nuestro compañero Walter Carriqueo desde Farco a primera hora nos envió el siguiente reporte. Buenas, buenas amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de... Qué manera de sufrir costó, pero ahí está. Se ganó de casualidad, de suerte y de visitante a Uruguay 1-0, lo que significa que Argentina sacó pasaje para Sudáfrica 2. Maradona se enojó con los periodistas por cuestionarlo. Fue grosero y maleducado. Y no reconoció que el equipo sigue jugando mal. Y si bien se clasificó, se sabe que hay pocas esperanzas de conseguir mejores resultados si no se cambia todo. 3. La verdad, tuvimos suerte. La verdad, no sé si lo merecimos. La verdad es que son muchas individualidades, pero seguimos sin equipo. En fin, nada más por acá. Nada más para allá. Y recuerden que la República de Sudáfrica limita con los países de Namibia, Zimbabue, Mozambique y Suazilandia. Sus capitales son Pretoria, Bloemfontein y Ciudad del Cabo. Perdón, estoy estudiando es que ahora sí vale la pena saber dónde queda y cómo es el país que organiza el Mundial. Ah, ¡Yahoo! Allá vamos. Y recuerden que siempre es bueno hacer deportes. Informó Farco Satelital. Agradecemos a Walter por esa clase de geografía que nos acaba de dar. Y así queda, las selecciones que clasificaron por Sudamérica son Brasil, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, que va por el repechaje. Pero si usted quiere saber qué pasa con la CONCACAF, escúchenos en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Hasta aquí, Deporte Continental. Y quedan 10 equipos para conformar las 32 selecciones que participarán en Sudáfrica 2010. Ahora nos vamos con más información porque ya está con nosotros Dina Apaza, de la red Quiechua Satelital, para darnos información sobre el Día de la Mujer Rural. Te escuchamos, Dina. Imainaya Yachtamasikuna, Alillanchu. Saludos, hermanos y hermanas de América Latina, muy en especial a nuestras hermanas del campo, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural, una fecha que pasa desapercibido para muchas mujeres del campo. Y son ellas las que producen los alimentos para las familias, son ellas quienes se enfrentan a la pobreza. Ellas cultivan la tierra, pero no son dueñas. Así nos dice Blanca Fernández de la Red Nacional de la Mujer Rural Flora Tristán. La población rural en el Perú abarca alrededor de 40% de la población. Es el sector donde se acumula mayor pobreza en este país. Mujeres son pobres, muchas de ellas sus parejas tienen que emigrar y entonces se quedan como jefes de familia. Sobre todo las mujeres que están a cargo de sus tierras, especialmente en las zonas andinas, tienen más dificultades porque ellas quedan a cargo de esas tierras y ellas solamente las cuidan porque no son dueñas de la tierra, no tienen acceso a tierra, al agua y por lo tanto tampoco al crédito ni a la tecnología. En el Perú, este sector rural es el que está más desprotegido por el Estado. No hay un reconocimiento a la mujer rural. Conoce solamente en nuestra gran legislación, ¿no? Pero todas las políticas que se dan para el agro, en general, no hay una atención, hay una más bien desatención histórica hacia el agro. Se ha vuelto la mirada hacia las grandes transformadoras de alimentos, ¿no? Pero a la mujer rural, pequeña parcelera, pequeña productora, no hay un reconocimiento como debería ser. Todo que existe una ley de igualdad de oportunidades en este país que debería cumplirse. Prácticamente son ellas las responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos y son las más desprotegidas por los estados. Informó para ustedes Dina Paza desde la red Quiechua Satelital Aler. Así es, Dina, las mujeres son las responsables de la mitad de la producción de alimentos en el mundo y sin embargo siguen desprotegidas y también falta más espacios para que puedan tener posibilidades de incursionar en otros espacios, ya sea políticos, culturales, deportivos, entre otros. Así terminamos, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa, nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén. A las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Once de la mañana en punto y recién terminábamos de escuchar el Contacto Sur, desde Quito, Ecuador, el Contacto Sur con toda la información. Escuchamos ahí a una corresponsal desde Ecuador que contaba sobre lo que pasó ayer en el fútbol ahí en su país. Es una vergüenza mundial lo de Maradona. Si teníamos alguna esperanza de que quede ahí, que no se entere nadie, ya está. Se enteró todo el mundo. Embajador de buena voluntad, a ver si lo convocan a Maradona como embajador en algún país ahí para... Con las encima lo ponen declaraciones, en todos los portales. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora de cara a los próximos partidos. Es fácil buscar a alguien, echarle la culpa cuando se juega muy

Hoy tenemos los medios, los recursos para alimentar al doble de la población mundial. Por tanto, si una persona muere de hambre, en realidad ha muerto asesinada. Una producción de radialistas.net. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tinculanco. Tu voz, nuestra voz. Escuchamos la producción de radialistas.net, no hay mucho más que para agregar, ¿no? Sí, bueno, y ahí como que hacía caer la ficha de todo lo que trae el hambre, ¿no? Que nos contaba ahí la chica, diarrea, mal de Chagas, todas esas cosas que, bueno, uno... Enfermedades vinculadas a la pobreza, uh-huh. Las malas condiciones de vida, al hambre, ¿no? Que tienen que ver con enfermedades que quizá en una persona bien nutrida no es tan grave, una simple diarrea que... una persona bien nutrida puede tardar un par de días en irse y alguna dieta. Una persona mal nutrida o directamente desnutrida puede ser incluso hasta fatal. Uh-huh. ¿No? Puede provocarle directamente la muerte y de hecho lo hace cada año. Mañana va a haber una marcha, contábamos, del Movimiento Nacional Campesino e Indígena de aquí de Argentina y va a haber marchas en todo el mundo por el Día de la Alimentación, cuestionando este sistema de producción que describía muy bien recién el pequeño Radio Eclipse que acabamos de compartir de radialistas.net. Nos vamos despidiendo, nos quedan algunas noticias, igual mañana las estaremos compartiendo, que tienen que ver con el ámbito regional. También, mañana la agenda. Mañana, como todos los viernes, la agenda cultural con todo lo que va a estar sucediendo el fin de semana. Y estaremos contando también sobre la campe esta noche en frente al Ministerio de Agricultura, el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, que está justamente pidiendo una entrevista con el ministro, con el flamante ministro de Agricultura, para plantearle la situación del otro campo, de ese campo del que no habla ni Clarín, ni TN, ni ninguno de los medios nacionales, del campo de los campesinos y no de los terratenientes. Del verdadero campo. Del verdadero campo y no el que representa la mesa de enlace. Nos vamos, te hicimos compañías. Fernanda Sánchez, que se reincorporó hoy. Sí, bienvenida. Aquí, bienvenida nuevamente. Hay un nuevo integrante de Radio Tincunaco, se llama Santi. Santi. Sí, que bueno, se suma a la familia de Radio Tincunaco. Se reincorporó Fer, que estuvo trabajando en la producción. Anda también laburando en el servicio informativo Diego Mainetti. Ale Leguizamón estuvo compartiendo parte de lo que pasó ayer en el partido de Pilar, en la localidad de Erqui, tanto en la escuela 502 primero como en la empresa Avan después. Silvina Vivas nos compartió y nos acercó algunos avisos comunitarios y mañana tendrá la agenda, ¿verdad? Así es, como siempre los viernes la agenda para este fin de semana, que bueno, seguramente va a venir con todo. Tenemos el festival de Avan para que te puedas acercar a solidarizarte con ellos. Uh-huh. Y bueno, un montón de otras cosas más que... ¿Cómo estás acercando mañana? Bien, mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco y nos vamos a despedir como hacemos habitualmente, la mañana en la 107.3 con un pequeño Radio Clips de LT22, Radio La Colifata. Así es, bueno, el Radio Clip se llama Tenemos Antena y es producido por Diego Olivetti, que bueno, están ahí en Radio La Colifata LT22. Bueno, yo te digo que nos encontramos acá en este espacio en donde se dan estas cosas, ¿no? En donde podemos decir que son las 6:10 de la tarde y que prácticamente hace 3 horas que estamos en el aire, estamos trabajando acá, nos estamos comunicando, lo estamos pasando bien, nos estamos haciendo compañía, estamos aprendiendo. Y es un lugar de encuentro la Colifata, ¿eh? Es un espacio terapéutico y es la única, como decía recién acá, como se dice en la rock and pop y como escucha prácticamente la República Argentina y el mundo, la única radio que transmite desde un neuropsiquiátrico. Y tenemos una antena que tiene una frecuencia así un poco limitada que se escucha acá en Constitución, pero es una antena que transmite, ¿eh? Nosotros... Diego, la podemos escuchar en el 100.1, es muy bueno. ¿Qué sí. distancia abarca, no sabes? Y mira, qué sé yo, a lo mejor hasta Salta y Garay se escucha, se puede escuchar con un buen aparato. ¿Una cosa así? Por ahí, claro. Acá, ¿30 cuadras? Agarrás Ramón Carrillo derecho, después vas por ahí en Plaza España, a lo mejor en por ahí por el Hospital Británico, por allá, por Entre Ríos y Caseros, por Constitución, con un buen aparato se puede escuchar, se agarra. Por Retiro. Se agarra la onda, la frecuencia del 100.1 de LT22 de la Colifata. Sí, sí, sí, la verdad que tiene una frecuencia, es un poco limitada, ¿no? Porque si de repente escuchamos a la Rock and Pop, que la Rock and Pop se escucha, engancha, qué sé yo, satelitalmente, y de repente también se escucha en Mar del Plata, ¿no? O en el norte, o en el sur, en Bariloche. Pero nosotros, acá con este sistema, copiamos los programas y también nos escuchan en todas partes del mundo. Bueno, redondeando, terminamos y vos seguí con lo tuyo, con tu programa. Quebraron el...